Sí, la verdad que, bueno, siendo la primera columna del año, hacer un panorama de la situación, digamos, a partir de la asunción de Milei como presidente de la Nación y de la Libertad Avanza, como, bueno, como gobierno nacional. Lo que hemos notado en los primeros 3 meses y moneda de gobierno, ya casi 4 creo que ya vamos, es que el gobierno de Milei lo que se ha planteado, digamos, llevar adelante un ajuste en distintos planos de la economía argentina y en particular en el Estado argentino, de una magnitud que, bueno, que uno podría decir que ellos avisaron que iba a ser así, pero que realistamente nadie se esperaba que iba a ser de esta magnitud. Lo que, digamos, la política de recortes, de recorte en el gasto público, de llevar a prácticamente cero la inversión pública, de plantearse un objetivo general de echar a cerca del 20% de la planta de trabajadores y trabajadoras del Estado, de aquellas que están contratadas y contratados, la política de liberalización, digamos, desregulación de la economía aprobada primero a partir de, bueno, básicamente a partir del decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023, todo este paquete, digamos, de medidas, de acciones, más algunas acciones vinculadas al mercado financiero. Me parece que, digamos, digamos, lo brutal de esta política de ajuste es algo, digamos, nunca, nunca visto, diría casi en el mundo, bueno, en el caso argentino claramente, ni siquiera en los gobiernos más, conservadores, más liberales que uno pueda recordar, desde el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno desde La Rúa, el gobierno de Menem y aún la dictadura militar, ninguno de esos gobiernos llevó adelante, y menos en tan poco tiempo, un programa de ajuste estructural tan, tan acelerado. Que, bueno, digamos, no nos pone, digamos, esto, evidentemente, por un lado está teniendo un impacto sobre la economía argentina muy brutal, digamos, impactó por el lado de la inflación, llevando la inflación en el primer trimestre del año casi un 50-60% en el caso de la inflación mayorista, y llevó a la economía a recesión muy acelerada, con niveles de caída en la producción, el consumo, en las ventas, que van, digamos, que alcanzan en algunos casos a casi el 25-30% en los primeros 3 meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y esto enmarcado en una caída brutal en los niveles de ingresos populares, ¿no? Los niveles de salario real están cayendo en torno al 20-25% según el sector y según, bueno, según el periodo que consideremos, pero, digamos, hay una política de marcado recortes, de nuevo, nunca vista en la historia argentina, y lo más preocupante es que la estrategia del gobierno en ese sentido parece, digamos, seguir para adelante con esto mismo, digamos, ¿no? Con pocos matices a la hora de decir, bueno, sentarse a negociar con los sectores que empiezan a reclamarle. Bueno, reclamar, digamos, ¿no? En contra de estos ajustes, tanto sea sectores vinculados a los sectores trabajadores o a las distintas áreas del Estado Nacional, o, bueno, incluso en estas últimas semanas las universidades nacionales. Me parece que hay ahí una estrategia del gobierno de ir para adelante, no importa qué, y ver qué pasa, ¿no? Me parece que eso es lo más preocupante también. Sí, incluso nada, teniendo en cuenta un poco lo que fue la frustrada ley ómnibus que vuelve en forma reducida ahora a discutirse también en comisiones, incluso el DNU, como que han buscado a partir de nada, de una estrategia del shock y de meter todo junto, avanzar raudamente. Un poco se jactaban de eso también, de las dos herramientas que utilizaron, que era la licuadora y la motosierra, y esta idea de nada, estamos atravesando una recesión, no sé bien quién lo decía en su momento, pero decía esto de recesión con ilusión, que la gente un poco también nada, mantenía algún grado de legitimidad el ajuste que había anunciado en campaña, como bien vos decías, pero que nadie se imaginaba que pueda llevar adelante de esta manera, e incluso se aventuran a pronosticar una recuperación en forma de V corta, ¿no? Esta idea de que estamos llegando al piso y lo que viene para el porvenir de la economía argentina va a ser positivo. Sí, efectivamente esa idea que el gobierno está tratando de instalar de que cierto es que digamos de la suba inflacionaria de fines del año pasado, la inflación ha venido reduciéndose bastante rápidamente, más rápidamente de lo que muchos podíamos augurar, pero bueno, sigue siendo muy elevada, está más elevada que durante el primer semestre del año que viene, mucho más. Y efectivamente el gobierno está tratando de crear la sensación de que en algún momento prontamente, en los próximos meses, la economía podría tener una recuperación veloz, producto de la caída de la inflación y del efecto confianza del déficit, la estrategia de déficit cero, más que déficit cero, en realidad superávit financiero, ¿no? Una cantidad de gastos muy por debajo de los recursos que el Estado recauda por impuestos. De todas maneras, no hay casi evaluación que pueda probar, que pueda proponer que efectivamente la economía argentina puede ir en camino a una recuperación rápida, digamos. No hay indicadores que lo marquen. Los niveles, como señalaba, la caída en los niveles salariales es muy, muy grande. Se están empezando a acelerar las suspensiones y empiezan a percibirse, a darse expresiones de despidos en empresas grandes en todo el país, lo cual obviamente condena al consumo masivo a permanecer muy por debajo de los niveles del año pasado. Por otro lado, todavía no se percibe que haya empresas buscando, digamos, ampliar sus inversiones, de manera tal que la inversión privada no parece ser un posible motor de la actividad económica. Y lo poco que puede haber es algo de alguna recuperación en el sector externo, ¿no? Las exportaciones, sobre todo en el sector primario y en el sector vinculado a la energía, a la exportación de Vaca Muerta o en algún sector, algo del sector minero, pero es un sector bastante pequeño en el conjunto de la economía. De manera tal que en principio no hay mucho para dónde agarrarse de esa hipótesis de que podría haber una recuperación rápida de la economía, y que la economía podría pasar de una caída brutal en 2024, en este año, a cierta recuperación hacia fin de año. Lo más que puede esperarse es que lo más auspicioso que podría ocurrir es que con la caída en la inflación, que hay que ver cuánto se prolonga esta caída y hasta dónde llega y cuánto dura luego, la economía se estanque en un nivel de actividad muy bajo, quiero decir, varias veces por debajo del nivel del año pasado, con niveles de desocupación crecientes, digamos. Entonces, es una situación, digamos, bastante compleja ahí, y habrá que ver, y donde ahí juega un rol muy importante, me parece, bueno, por un lado, las negociaciones que el gobierno está tratando de avanzar con el Fondo Monetario Internacional ahora mismo, ¿no? El ministro de Economía estaba yendo a Estados Unidos a seguir conversando con el Fondo Monetario, tratando de convencerlo de que necesita, digamos, que el Fondo Monetario le preste más plata al Estado argentino. Difícil que eso ocurra, pero bueno, que por lo menos que abra una pequeña canillita para habilitar la posibilidad de que Argentina acceda a cierto financiamiento internacional, poco con la expectativa de parte del gobierno de poder liberar, digamos, el control de cambios, ¿no? El control de, digamos, las regulaciones que todavía existen en gran parte de las actividades de comercio exterior, compra y venta de dólares, que en la especulación del gobierno permitiría, si eso se puede desarmar más o menos ordenadamente, y esto implica tener muchos más dólares que los que hoy tiene el Banco Central, permitiría eventualmente en el segundo semestre ponerle un piso a la caída y empezar a alimentar una posible recuperación apoyada en el ingreso, sobre todo en el ingreso de capitales especulativos al estilo del macrismo durante el 2016, digamos. Esto es un poco lo que el gobierno está intentando construir. De nuevo, por ahora es difícil que esto ocurra mientras el gobierno no pueda. O sea, no, me parece en realidad, más que no pueda, mientras el gobierno no cambie la estrategia, es muy poco probable que la economía se recupere, digamos, ¿no? Con esta idea de recortar el Estado a su mínima expresión, de recortar la obra pública a su mínima expresión, la obra pública que tiene un rol fundamental como dinamizador de la economía en su conjunto, ¿no? La construcción, aparte de la obra pública, en buena parte de los casos, son obras de infraestructura que realizan empresas del sector privado u obras de infraestructura que el sector privado necesita para su propia actividad. De manera tal que ahí no hay una contradicción entre obra pública y sector privado, sino al revés, ¿no? Hay como un efecto multiplicador y el gobierno no lo ve. Cree que si corta todo, el sector privado va a salir a reemplazar y eso no va a ocurrir de ninguna manera. Así que bueno, habrá que ver ahí, bueno, y en un poco lo que vos decías, habrá que ver en estas próximas semanas, se empiezan a definir dos cuestiones fundamentales. La primera es el destino final del decreto de necesidad y urgencia, aprobado, firmado, digamos, a fines del año pasado, que ha sido en parte bloqueado judicialmente, pero todavía sigue vigente en buena medida, digamos, ¿no? Sobre todo en las desregulaciones de precios en muchos sectores de actividad económica, incluyendo, por ejemplo, ¿no? El sector de obras de prepagas, digamos, ¿no? De prepagas médicas, que, bueno, están en estos días en el medio de un conflicto grande con el gobierno, y el gobierno parecería estar tomando medidas que van en el sentido contrario de todo lo que dijo en campaña respecto a la regulación pública de precios. Vamos a ver si esto igual se transforma en acciones concretas de parte del Estado. Por ahora son todo declaraciones. Y después, por otro lado, está lo que vos señalabas del DNU, de la ley bases, la llamada ley bases originalmente, que ahora, bueno, entraría una versión recortada, y esta ley incluiría también un paquete de cambios en el sistema tributario, en un paquete fiscal, que hay que ver cómo efectivamente avanza en el Congreso. Y esta es la duda, digamos, si esto es aprobado en el Congreso, aunque sea de una manera parcial, le va a dar, por lo menos políticamente, le va a dar aire al gobierno, llamémoslo de alguna forma. Si se aprueba un paquete fiscal que implique que el gobierno tenga mayor recaudación de impuestos, sobre todo por lo que se ve a partir de mayor recaudación de impuestos, lo que se llama impuesto a las ganancias, pero en realidad es impuesto a los salarios o a los ingresos de las y los trabajadores, si esto le da un poco más de aire al gobierno, es posible que, bueno, el gobierno esté en condiciones de tomar acciones que lo favorezcan políticamente, digamos. Por ejemplo, digo, reducir algunos otros impuestos o tomar algunas acciones, digamos, que vayan matizando un poco la línea anarcocapitalista original, que es lo que hasta ahora está primando. No está muy claro que el gobierno todavía esté decidido a cumplir con lo que suele llamarse, ¿no?, el teorema de Baglini, que en la medida en que llegás al poder, te acercás al poder, claro, te flexibilizás, dejás de ser tan rígido en tus posiciones, ¿no? Eso todavía el gobierno no está demostrando poder hacerlo, o está como violando la historia de ese teorema. Pero bueno, habrá que ver en estas semanas esto, como si efectivamente eso puede avanzar. Sí, incluso pensando en esto que hacías mención vos de las obras sociales, las prepagas, que primero los desregularon con el DNU y ahora salen a regularlo y a retrotraer un poco este aumento. Hoy se veía una situación también bastante parecida con el registro automotor y una suba de 300% en cada una de ese tipo de trámites. Nuevamente también se retrotrae, pero en esto de violar su propia filosofía política y económica también aparecía la faceta de desregular todos los ámbitos de la economía, pero seguir teniendo una regulación estatal, sobre todo de contención a la hora de discutir salarios, y se vio explicitado en lo que fue la paritaria homologada, ahora sí, del sindicato de camioneros en estos días. Sí, por eso de nuevo ahí empiezan a aparecer después, digamos, las semanas iniciales de mucha iniciativa, empiezan a haber ciertas contradicciones entre el discurso original del gobierno y lo que después efectivamente va haciendo. Y lo que se nota es que hay bastante improvisación, digamos, ¿no?, en las distintas áreas de gobierno, esto de ir con el tema del aumentar las tarifas para la normalización, digamos, de los automóviles cuando uno los compra, en el registro automotor, y después volver para atrás. Esto de la decir que vamos a liberalizar todo y después volver para atrás, por lo menos plantear ciertos cuestionamientos en el punto específico de las obras de salud privada, digamos, ¿no? Del sistema de salud privado. que obviamente tiene que ver un poco con, bueno, un sector social específico, más de altos ingresos, que usa ese sector de la salud y que se ha visto muy perjudicado por específicamente en ese caso por los aumentos de precios. Y en paralelo a esto que vos decías, de la idea de, bueno, no habilitar determinados aumentos salariales, como si eso fuera a alimentar la inflación, cuando el gobierno decía claramente que si recortaba el gasto público iba a déficit cero y no emitía, la inflación tenía que sí o sí bajar. Bueno, hay ciertas contradicciones ahí y hay cierto grado de improvisación que, bueno, empieza a manifestarse como en mayor medida, y hay que ver esto también, sobre todo el impacto político que tiene esto en los sectores que apoyan al gobierno todavía. Y esto es lo más preocupante, más allá de lo que el gobierno está haciendo, lo más preocupante es que, dado el resultado de lo que el gobierno hace, que es aumento de precios, caída en los niveles de ingreso, aumento progresivo en los niveles de desocupación, digamos, dado el costo social que están teniendo todas estas medidas, es llamativo y es preocupante que todavía tenga cierta base, digamos, de apoyo social, digamos. No, yo no diría que hoy ya es mayoritario, pero sí hay un piso importante todavía de que le da al gobierno, que parece estar dándole al gobierno cierto tipo de tiempo, digamos, ¿no? Para que corrija los desequilibrios o que ponga a la Argentina, la economía argentina, en un sendero más expansivo. Hay que ver si esto, por un lado, como decía al principio, es dudoso que esto ocurra rápidamente, pero todavía no está claro que, a pesar de que empieza a haber más niveles de movilización, se plantea ahora una gran movilización del sistema científico técnico y el sistema universitario para la semana que viene, se viene un segundo paro nacional decretado por la CGT, la CGT también plantea una movilización para el 1 de mayo, digo, se empiezan a agitar las aguas a nivel sindical, tanto en el sector vinculado a la siderurgia y a, bueno, otros sectores de actividad, el caso de camioneros también, empieza a haber niveles de conflictividad mayores, que hay que ver si todo esto de alguna forma cuaja para forzar al gobierno a frenar un poco esta política y cambiarla, digamos, que sería lo más deseable, pero bueno, de nuevo, todavía no está claro que haya un piso mayoritario de rechazo al gobierno y tampoco, y ahí, bueno, uno de última, como para ir cerrando la idea, a mí no me queda claro todavía cómo se en esta estrategia de que tiene esta alianza de gobierno, digamos, que es la Libertad Avanza, la forma que tiene de construir política, la forma que tiene de vincularse con el sistema político realmente existente y con los actores sociales realmente existentes, ¿de qué manera se procesaría, digamos, un debilitamiento del gobierno en la medida en que esto pueda ir pasando? Que es probable que en las próximas semanas eso pueda ocurrir, digamos, ¿no? Que haya cierto debilitamiento del gobierno. No está muy claro cómo eso se procesaría dentro del sistema político, que es un sistema político que, si bien el gobierno tiene una minoría en todos los espacios reales de las instituciones del Estado, digamos, no tiene gobernaciones, no tiene municipios, tiene pocos senadores y diputados, etcétera, aún así lo que uno observa es que el sistema político está súper fragmentado y está costándole a todos los sectores dentro del sistema político construir mayorías, digamos, para avanzar o para frenar, ¿no? En esta estrategia de política económica y esta estrategia en general del gobierno. Hay que ver eso, cómo se va resolviendo en las próximas semanas, en los próximos meses, eso de alguna forma se tiene que ir encaminando o a favor del gobierno o en contra, pero digamos, de alguna manera esta dinámica no puede persistir mucho tiempo más. Me parece que genera mucha inestabilidad institucional y mucha inestabilidad en lo económico, así que íbamos a habrá que ir viendo por ahí. Vamos a ver cómo sigue todo y qué pasa en estas próximas semanas. Te agradecemos, Marian, este panorama económico de estos 4 meses de gobierno de Milei. Estamos en comunicación dentro de 15 días para charlar un poco al ritmo de esto, de la conflictividad social y la búsqueda de consensos legislativos también para las reformas que quedan pendientes. Exactamente, podremos conversar eso. Dentro de 15 días vamos a tener bastantes novedades, me parece. Así que va a estar bueno. Dale, un abrazo. Abrazo. Un abrazo grande, que anden bien.